nyo kairate duna mola mantoro ti duna mola nyanyama ibagili deni ye mo mitarala anola gia lela nilo geli te bolo kolotara jikale manfilate nyo nasumala Kodunu nya kairate duna mola mantoro ti duna mola nyanyama Ibagili denu ye mo mitarala anola jigia lila niro Ili te bolo kuluntara jikale manfilate yonu sumala Dua Atoni minani fobuna adabadeni yantu Adamadeni yantunya wuluku Tunyani fani nyani furukoro kanikoro Wali nyuma yuwala domo modi Tunyani fani nyani furukoro kanikoro Wali nyuma yuwala domo modi Sulani, moeto no solo na ila bankolela. Mo mini sebe mina tunya ba forma. Oba me dunyoro, oba salo mino. Ila suyi bena arigine lila fe. Ila suyi bena arigine lila. Tunya yebola mo de solo no le koni do ekoma. Faninya kenya ma fena kadi. Mweto no soro na ila bankolema Mwomini sebe mina wuya bafoma Oba medu yoro, oba salo mino Ila soye bena jahana malela fe Ila soye bena jahana malela Wuya yebwana mwode soro na ule koni doi kumaile Fona wale yu matemata minisi bakile na iba wudi mima biweke Sokelena iba wodi mimabi oya faluna talela faninya kumala bante fudu corona bante kani corona bante bibu wali mumale kelena bante fono wali numa tera bere bansa de sorona bimolute wole kalama todi ni kasani furu to kalema anisara kilani mke ani nyara karaba misila dandama Soli kirema, la mkono konondo subu kutura Soli ni yara, oyuna ni bono bola wali umarobi Alimana moso moso jalombala Kimi iba moso jalombala de Sudana bensila madama he Alimana moso moso suya todo Kini iba moso suya todo de Sula ule sasa la dumula bona he Sumbala, kini ba muso sumbala de Ibulu femi sena dungula bona de Alimana muso muso kile bala Kini so muso kile bala de Musukele bia furudo adi watinye Musukele bia kanino adi watinye Musola kile abala banti kundika Maratono soro don kilido soro guitare do mara to no soro folido famma ala barika bilainda li masano ginde kela mpanda diro mara to no soro guitare mara to no soro di folido mara to no soro balado famma ala barika bilainda li masano ginde kela mpanda diro. Ali bebunya begiri Allah Gili ya keni bunya feni bili ya feni sababu kwa sababu.